Dos cantos para mi hijo. Canto primero. Trabada la penuria, ¿qué otro remedio que empujar la lástima, el bajido, la sístole, la diástole? Forzar la clave del destino hasta que cada cuerpo encaje en cada angustia y decretar sin ánimos la vida, sopesar y cruzarse de brazos a la suerte. Parirás con dolor, parirás hombre y su desaforado precipicio. ¿Qué otro remedio que morder la furia y ver andar el niño hacia los días en la ecuación del hambre, en la implacable trampa, en lo implacable, anteayer, ayer, hoy, burlándose al socaire del acaso, jugando al escondite con los ojos cerrados, apostándole al vértigo con los ojos cerrados? Segundo canto para mi hijo. ¿Para qué la nostalgia, su nudo de hoja seca? ¿Para qué transitar el aire, la penuria, saber la dura, infatigable soledad de la cuerda? ¿Repetir cada paso exasperado, transfiriendo terrores a los días? Yo, el ávido, mi hijo, el sentenciado ávido, mi hijo. Dejad que sangren mis umbrales, que haga polvo mis dientes, mi esqueleto, los nardos de mis días haga polvo. Esta inútil porfía, ¿cuál el lugar del hombre? ¿Dónde su huella, el pie, su arquitectura? Esta criptografía de penumbra, dejad despedazarse mis manos en la última caricia, mis palabras de niebla en los portales. Dios infinito ávido, dejadme decirle a todos, mi desasido hijo heredará la sinrazón, la duda, caerá su propio peso desde el aire. El ávido, mi hijo, desde el aire.